Bienvenidos entonces al tercer bloque. Estábamos escuchando, antes de esta musiquita que sonó, estábamos escuchando a Rosario Blefari, la canción Lobo, y antes estuvimos conversando con Rocío Rocha sobre cine de terror. Y ahora seguimos incursionando un poco en esto que yo llamé géneros menores, porque esta musiquita que escuchábamos nos indica que vamos a conversar con nuestro columnista de ciencia ficción. Y acá vamos a oscilar un poco entre el cine y la literatura, porque tenemos un verdadero especialista. Lo tenemos a Roberto Astami. Él es programador del ciclo de cine y proyecciones Videodromo. Y aprovechamos para darle entonces la bienvenida a esta constelación disfuncional que es Opio en las Nubes. ¿Qué tal, Rob? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfectamente. Buenos días, Richard. ¿Cómo andás? Bueno, genial, muy contento porque está saliendo online y con toda la cuestión de la falla técnica y todo eso estoy muy nervioso. Rob, bienvenido, muchas gracias por sumarte, la verdad un placer, un honor que estés acá. Y me parece muy interesante que podamos conversar sobre ciencia ficción, porque creo que hay un punto en común ahí con el cine de terror y el género de terror en general, que es que quizá no se le da demasiado espacio. Tradicionalmente se lo ha considerado como un género popular, de entretenimiento, pero que no hay ahí mucho para pensar o mucho para profundizar. Por eso, no sé cómo lo ves vos, pero estoy muy contento de que esté este espacio en el programa. Es cierto, y a lo largo de las columnas vamos a tratar de problematizar un poco ese aspecto. Yo creo que tiene que ver también con ciertas tendencias definidas por las instituciones que ostentan las categorías legitimantes del buen gusto también. Por ejemplo, las famosas entregas de premios, como la entrega de los premios Oscar. Claro. Donde las películas nominadas en la categoría de mejor película no suelen ser películas de terror o películas de ciencia ficción. Entonces eso creo que ha colaborado también en la construcción de esta suerte de imaginario que considera que tanto el cine de terror o el cine de ciencia ficción son géneros menores o que tienen poco para aportar en lo que respecta al cine, específicamente en riqueza cinematográfica. Exactamente, es muy interesante lo que planteas de las instituciones del buen gusto, ¿no? Porque hay algo asociado siempre a que el entretenimiento es como algo de mal gusto o de un gusto menos refinado, menos trabajado, menos profundo. Entonces, sí, hoy paradójicamente vamos a estar hablando de una película que fue premiada internacionalmente, se llevó el premio del jurado del Festival de Cannes en su momento. No se llevó la Palma de Oro, que la Palma de Oro se la llevó Mike Leigh por su gran película Secretos y Mentiras. Pero bueno, no deja de ser un tema presente, digo, tanto en el cine como en la literatura también. Exactamente. También por las formas de circulación, ¿no? En general la literatura de terror circulaba en colecciones más populares, circulaba incluso en kioscos, en los kioscos de revistas, la suelen vender más que por ahí en librerías. Digo, hay todo un trabajo de circulación que calculo iremos encontrando a lo largo de las columnas. Pero ya que mencionaste la película que vamos a trabajar hoy, porque a mí, la verdad, Rob, cuando me dijiste que ibas a trabajar con esta película, yo dije, qué golazo, qué gran comienzo de peli. Qué gran comienzo de columna, perdón. Así que comentanos un poco qué es lo que preparaste para hoy. Bien, vos habías arrancado hoy el programa hablando sobre el desperfecto técnico, haciendo mención a algunos problemas que hubo en la transmisión del programa la semana pasada. Es decir, yo estaba pensando cuándo se considera que un auto falla. Es decir, hay distintas maneras en las cuales un automóvil puede llegar a fallar, pero una manifestación justamente de esas fallas o de esos desperfectos técnicos tiene que ver con el choque de automóviles. Tal cual. Y es muy interesante cómo muchas veces esta aproximación que nosotros tenemos a estos hechos, que generalmente tienen que ver con la cobertura mediática sobre estos episodios, la percibimos como eventos cargados de cierta deshumanización, es decir, no son las personas que manejan esos automóviles los que le dan entidad al hecho, sino que es el auto en sí lo que le da entidad, lo que lo define. Ahora, el problema está cuando el elemento técnico aparece no ya definido por su objetivo, es decir, el elemento técnico aparece no ya definido por cómo el auto o cómo el elemento técnico debería de operar, sino por la carga simbólica que se deposita sobre ese objeto técnico. No sé si me explico. Tal cual, no es tanto por la función, sino por lo claro, que cumple. Además, claro, no es que se me rompió algo que yo uso para ir a trabajar. También se rompió algo que uno fue invirtiendo, capaz que, no sé, por decir una tontería, sacaste un crédito para comprar el auto. Entonces hay todo un esfuerzo claro, material y simbólico puesto ahí que también se rompe cuando se rompe el auto. Desde esa tontería a cuestiones un poco más complejas que me parece que es lo que vas a desarrollar. Tal cual, y en esta columna que vos me has cedido tan amablemente y que he decidido abocar a la ciencia ficción en el cine y la literatura, vamos a arrancar conversando sobre Crash, y por eso ahí la introducción. Tanto sobre la novela escrita por Ballard, como y sobre todo de la película dirigida por David Cronenberg. Cuando nos referimos a la ciencia ficción, hay que tener en cuenta que no existe un género más apto, creo yo, para explorar el universo de lo posible, y ahí me parece que está lo interesante también del género, o para construir y evocar imágenes que nos permitan no solo retratar o problematizar el presente, sino directamente el porvenir. Ahí es donde creo que reside el potencial de la ciencia ficción como género. El propio Ballard estaba convencido en su primera etapa como escritor de que las claves interpretativas del presente se encontraban en el futuro y no en el pasado, lo cual es muy interesante. Sin embargo, él señalaba de manera crítica cómo la ciencia ficción de aquella época en la que él comenzaba a escribir parecía centrarse casi exclusivamente sobre dos ejes principales, que eran, por un lado, la exploración del espacio exterior, claro, y por otro lado, el futuro concebido de manera remota. Claro. ¿Estamos hablando en qué años? ¿Años 50, 60, 70? Años 60, principios de los 70. Tenemos en cuenta que la novela Crash fue escrita y publicada en el año 1973. Claro. En oposición a estas dos grandes tendencias que atravesaban la ciencia ficción, es que la obra de Ballard se abre paso a partir de lo que estuvo en la declaración programático-teórica que él elabora, la que él definió como la exploración del espacio interior, es decir, un territorio de dominio psicológico en el que el mundo exterior de la realidad se encuentra y se funde con la mente humana. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de aproximarse a su obra y sobre todo si uno tiene la intención de comenzar a leer una novela tan polémica y controversial como lo fue Crash, que es una novela que en el año 1996 Cronenberg, en un acto de enorme osadía, adapta, y se podría decir que Cronenberg tiene éxito ahí donde muchos habrían fracasado, logrando capturar la esencia y el espíritu de la novela, sin buscar necesariamente, y creo que en parte la clave de su éxito tiene que ver con esto, hacer una adaptación literal. Cronenberg dice, acá no se trata de reproducir o adaptar una novela, sino de transmutarla, reinventarla a partir de las herramientas que nos proporciona el lenguaje cinematográfico, que es otro al lenguaje de la literatura. Y crea así lo que es, para mí, una obra maestra, y quizás me atrevería a decir la película de ciencia ficción más importante de la década del 90, sin necesidad de caer en el mal gusto estético del abuso de efectos especiales computarizados que primaba en buena parte de los 90 y que prima en la contemporaneidad, y otorgándole la primacía al trabajo sobre efectos prácticos, trabajando con lo tangible y transformando la materia real. En fin, hay muchísimo para hablar de Cronenberg y su obra, de Ballard y la ciencia ficción, o de los problemas de la ciencia ficción contemporánea. Pero, yendo específicamente a la película y a la novela, podríamos decir sintéticamente que la historia se focaliza en un grupo de personajes, cinco personajes para ser más específicos, que terminan vinculados entre sí por diversas circunstancias, mayormente debido a accidentes de autos, y que están llevando adelante una suerte de viaje adentrándose en la exploración de su propia sexualidad. O, para ser más específico, una exploración sobre la riqueza, extensión y límites por los cuales su propio apetito sexual y sus deseos pueden o no ser saciados, involucrando en primera instancia al accidente automovilístico como evento traumático catalizador de ese impulso sexual. Y acá es importante, me parece, tener en cuenta, o más bien suspender momentáneamente, ese sentido de la ingenuidad con el que desarrollamos nuestras vidas, que nos permite convencernos de que nuestros propios actos no se encuentran condicionados por las estructuras que nos constituyen como sujetos en un determinado orden social. Nuestras conductas están atravesadas y moldeadas por convenciones de todo tipo, y esas convenciones o estructuras definen nuestros comportamientos hasta en los terrenos más íntimos, que hasta escapan al tutelaje de los otros. Tal cual, exactamente, sí. Y lo que es más importante, definen cierto sentido de la normalidad, es decir, un sentido que va a estar atravesado muchas veces por criterios de tipo moral. Y lo interesante de la película es que Cronenberg nunca juzga a sus personajes, no establece un juicio o castigo sobre personajes que buscan adentrarse en la exploración de una sexualidad de tipo alternativa, no regida por las pautas normativas que nos indican cómo debe vivirse y verse la sexualidad. Sí. Ni tampoco obstaculiza esa búsqueda de los personajes por poder saciar sus deseos, sino que los mantiene siempre en movimiento, en búsqueda de darle un cauce a ese impulso sexual arrasador que tienen. Sí, es muy interesante en la película esta cuestión del no juicio que vos mencionás, digo, donde los personajes van a estar explorando su sexualidad a partir de esa adrenalina o esa sensación, ¿no?, que surge de los accidentes de tránsito o los accidentes de autos. Entonces es muy interesante que Cronenberg no juzgue eso. ¿Por qué? Porque en general, cuando en las películas aparece, yo lo diría directamente así, cualquier tipo de sexualidad no reproductiva, o sea, que no sí. apunta a la creación de un bebé, en general eso es visto con ojos, no necesariamente castigadores, pero sí quizá con ojos infelices. Ahí no está sí. la felicidad, ahí no está lo bueno, ¿no? Entonces es interesante pensar, digo, esta película a través del ojo de Cronenberg, que no nos juzga ni nos está diciendo, porque no se trata muchas veces de, como vos bien decís, pensar. Cuando pensamos el ámbito de la sexualidad o el ámbito de lo personal como político, es complejo, porque uno de repente descubre eso. Uno piensa que lo político tiene que ver con lo público, con las calles, con la manifestación, con los partidos políticos, y de repente empieza a entender que algo de la índole de lo político también está en lo privado, en lo personal, en los gestos, en los comportamientos, donde aparece, como vos bien decías, las normas. Y es interesante que cuando se explore esa variante, cuando se explore variantes a esas normas, no se trate a su vez de normalizar. No se trate de decir, che, en vez de esto, hacemos esto. Sino que Cronenberg, por lo que vos comentás, plantea otra cosa. Tal cual. Y te digo más todavía, porque en la película los personajes buscan explorar su sexualidad generalmente en espacios públicos. Claro. Lo cual le agrega una cuota más de complejidad a la cuestión. Donde convive un acto que uno en principio consideraría como propio de la índole privada, es decir, el ejercicio de la sexualidad, con la ocupación de espacios públicos. Exactamente. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque en general en las películas ese tipo de prácticas son perversiones, son enfermedades, son patologías. Cronenberg, en cambio, logra otra cosa. Logra que uno se fascine incluso por lo que está viendo, disfrute con lo que está viendo. Sí, que se sumerja en esa especie de en realidad etérea, porque la película tiene mucho de eso, enfatizado por el manejo de cámara, el desplazamiento de esos travelings laterales pausados que van y vienen, la música de Howard Shore, que es excelente. En fin, hay como muchos elementos de los cuales, sobre los cuales hablar, tanto en la película como en la novela de Ballard. Y esta exploración de la sexualidad humana está de alguna manera ubicada al centro de un catálogo de elementos y temáticas que se disponen casi como si fueran piezas sobre un tablero y que interactúan de manera más o menos directa. Uno de ellos es el concepto de la metáfora del auto, y el otro más directamente vinculado al título de la película es el concepto del accidente automovilístico, es decir, el crash, el choque, entendido acá como un elemento que posibilita la conexión humana a partir del deseo en una sociedad cada vez más fría y distante, que es algo que no está explicitado en la película, pero que sí aparece como atravesando toda la atmósfera. Entendiendo el auto como un elemento en donde se funden la carne con la máquina y por el cual las personas se conectan, definiendo cómo se conectan y cuál es la conexión emocional que se genera a partir de esta nueva interacción. Claro, redefiniendo los límites y las funciones, ¿no? ¿Qué función puede tener una palanca de cambios? ¿Qué función puede tener un volante? Y digo, y redefinirlos y utilizarlos para otra cosa, que cuando uno va a la definición un poco técnica de psicoanalítica de perversión, eso es justamente una perversión, usar una cosa para otra cosa. Tal cual, y redefinir también las funciones del cuerpo. Y eso es Cronenberg también. Y creo que acá está el corazón de la trama de la película, de donde se desprenden también distintas formas de poder interpretarla. Una de ellas tiene que ver, me parece, con la asociación quizás más directa entre el sexo y la muerte, mediatizada, posibilitada en este caso por el accidente automovilístico, definiendo o poniendo en cuestión el hecho de si los personajes pueden o no experimentar la sexualidad en la manera en que buscan experimentarla. Ahora, esa podría ser quizás una mirada más superficial sobre el tema. Ahora, acá conviene detenerse para repensar un poco la obra de Cronenberg y su corpus conceptual que él ha ido desarrollando a lo largo de sus películas. Cronenberg define la tecnología como una extensión del cuerpo humano, como un elemento que potencia nuestras capacidades. Por ejemplo, esta conversación que nosotros estamos teniendo ahora, lo que hace es potenciar nuestras capacidades del habla y del encuentro a partir de un elemento tecnológico. Entonces, si nos referimos específicamente al auto, quien se sube al auto para dirigirse a un determinado lugar, lo hace para potenciar su capacidad de desplazamiento y de esa forma comprimir el tiempo y el espacio. Exactamente. Qué interesante. Y cómo eso cambia también y nos permite redefinir lo humano. Me encanta. Bueno, estamos conversando con Rob Astami, nuestro columnista de ciencia ficción, que nos está analizando un poco, desmenuzando elementos de esta película tan singular que es Crash, una de las joyas de la ciencia ficción de los años 90, que nos permite también incorporar algunos elementos que son también propios del cine de Cronenberg, que sin duda es uno de los cineastas más singulares de los últimos años. Rob, me encanta todo lo que nos has contado hoy. ¿Te quedó alguna cosita? ¿Algo con lo que quieras cerrar la columna? Brevemente. Dale. Entonces, si nosotros, continuando con la idea que venía desarrollando, si consideramos al auto como extensión de nuestros cuerpos, podemos ver cómo las funciones humanas, los impulsos, los deseos pueden ser exteriorizados sobre elementos externos al cuerpo. Tomemos en cuenta acá la fetichización de los autos por parte de los personajes en el universo que nos plantea tanto la novela como la película. Es decir, hay una suerte de exteriorización de la sexualidad focalizada, depositada sobre un elemento externo que funciona a su vez como extensión del cuerpo, en este caso el automóvil. Y de hecho, esta lectura me parece que tiene puntos de contacto fuertes con la película que tiene que ver con la introducción de injertos metálicos en el cuerpo, con la transformación del cuerpo por medio de la tecnología y la fusión entre carne y metal. Claro, que es uno de los tópicos de Cronenberg también, ¿no? Claro, que tiene que ver con la transformación y el enfrentamiento que provoca esa transformación con las normativas y las estructuras que buscan contener y regir esa transformación. Acá los personajes arrancan buscando algo que se encuentra por fuera de lo que son y que por eso necesitan cambiar, necesitan transformarse para poder emprender ese camino que buscan, que es el de ensanchar y desafiar las formas en las que ellos experimentan y viven su propia sexualidad. Tal cual, tal cual. Fascinante. Valga todo esto como una invitación para ver y rever esta película que verdaderamente tiene muchísimas aristas. Rob, muchísimas gracias por permitir abrirnos la cabeza a la cantidad de elementos y cosas que podemos encontrar en una película como Crash. Así que nada, muchísimas gracias por sumarte. Espero que lo hayas pasado bien, espero que lo hayas disfrutado y le comento a la audiencia que volvemos a hablar con Rob más o menos en un mes. Nos va a estar presentando también un poco más de este mundo de la ciencia ficción.